Esta semana, este fin de semana en nuestro campamento hemos estado aprendiendo qué es la forma en que podemos tener éxito según Dios. ¿Verdad? Familias de éxito queremos ver en nuestras vidas, queremos emprender, esforzarnos y cumplir la palabra del Señor, las órdenes que Dios dio a Josué en el capítulo 1, ¿no es cierto? Queremos aprovechar la segunda oportunidad que Dios nos da como a Rahab en el capítulo 2. Queremos prepararnos espiritualmente para poder alcanzar el éxito en las metas que nos trazamos, como vimos ayer en el capítulo 3, 4 y 5. Prepararnos para la conquista, pero eventualmente tenemos que entrar a la lucha, ¿no es cierto? Y hoy vamos a elegir nosotros con base en el ejemplo que Dios nos va a dar en su palabra, en Josué capítulo 6 y capítulo 7, ¿qué preferimos? ¿La conquista o la caída? ¿Tú qué prefieres? ¿Conquista o caída? ¿Eh? ¿Conquista o caída? Bueno, vamos a ver qué se necesita para cada una de estas cosas. En el capítulo 6, nosotros vamos a ver cómo ocurre la conquista de la ciudad de Jericó. Y aquí el pensamiento central es básicamente la lección que vamos a aprender en el capítulo 6 de Josué, es que hay éxito cuando seguimos la guía divina, cuando seguimos el liderazgo de Dios, hay éxito si seguimos fielmente la guía de Dios, a pesar de los obstáculos que son aparentemente insuperables. Hay obstáculos a veces en el proceso para lograr las metas que parecen humanamente insuperables. Vamos a ver cómo esta ciudad amurallada parecía ser imbatible y al final ocurrió un milagro. Pero luego en el capítulo siguiente vamos a conocer una historia de caída. Vamos a conocer una historia de caída y en ese capítulo vamos a descubrir que la disciplina es indispensable dentro del pueblo de Dios para no echar a perder las conquistas que Dios nos da. Que después de tanto sacrificio y espera, logramos algo en la vida con la ayuda sobrenatural de Dios y todo se echa a perder por nuestra falta de disciplina personal o nuestra falta de disciplina familiar o nuestra falta de disciplina comunitaria. ¿Estamos listos entonces para ver una historia de conquista? Vamos al capítulo 6 de Josué. Entonces ya está listo el pueblo de Dios, ya cruzaron el río Jordán, de eso hablamos el día de ayer, ¿se acuerdan? Ya ha ocurrido el cese del maná, ya dejó de caer maná, ya empiezan a comer del fruto de la tierra, ya levantaron un monumento con las piedras que sacaron debajo del río Jordán, del milagro que Dios hizo de tener el agua. Y ahora ya no queda más que alistarnos para el siguiente paso. Están el pueblo de Israel acampados enfrente de la ciudad de Jericó. Jericó está aterrada, cerraron las puertas y la muralla está asegurando a los habitantes. Así que Dios se dirige a Josué y le va a dar la estrategia de la conquista. Vamos a ver la recepción de la estrategia, versículos 1 al 5 en Josué capítulo 6. Jericó estaba muy bien cerrada. Por miedo a los israelitas, nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué, mira, te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Dice, sí, los guerreros de Jericó tienen reputación de ser valientes, pero no te preocupes, ya los he entregado en tu mano. Y aquí le va a dar Dios la estrategia. ¿Están listos? Hay que oír la estrategia porque la estrategia va a tener varias etapas, ¿sí? Vamos a ver cuántas etapas tiene la estrategia. Número uno, etapa uno de la estrategia, versículo 3 y 4. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Entonces, la etapa uno de la estrategia era que todos los soldados, los guerreros, listos para pelear, iban a hacer una especie de procesión alrededor de la ciudad de Jericó, armados con sus espadas, si traían armaduras, lo que trajeran, y tenían que empezar a hacer una marcha. Iban a darle una vuelta al día, No ha de haber sido una ciudad tan pequeña, así que les iba a tomar un buen rato. Pero además de eso, el versículo 4 dice, siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca. ¿Qué era el arca? También ayer lo expliqué. ¿Se acuerdan qué era el arca? La caja que traía aquellas tres cosas que les dije, que era cargada por sacerdotes, por cuatro sacerdotes con los travesaños. ¿Se acuerdan? Todo eso lo expliqué ayer. Entonces, así iba a estar compuesta la procesión. En primer lugar, el ejército va por delante marchando, ¿verdad? Detrás del ejército hay siete sacerdotes. ¿Sí? Siete sacerdotes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Y cada uno de estos sacerdotes se distinguía porque tenía una ropa especial. No ropa de guerrero, sino ropa sacerdotal. Y en las manos tenía un cuerno, una trompeta, dice en la Biblia. Pero no era una trompeta de bronce. Era una trompeta de cuerno de carnero. En hebreo era un shofar. Un shofar. ¿Alguno de ustedes ha visto shofar? A veces en las iglesias cristianas o en las librerías cristianas había shofares. En una de las iglesias que yo planté, teníamos un hermano que se llamaba Rick Rose y él era trompetista. Y a veces llegaba y decía, pastor, ¿me da permiso de tocar el shofar? Ándale, pues toca el shofar. Y agarraba el shofar y... El shofar no era una trompeta para tocar música, era una trompeta para dar señales. Señales religiosas o señales militares. Y en este caso, las dos, tanto religiosas como militares, espirituales como militares. Así que siete sacerdotes iban a dar una vuelta alrededor de la ciudad, el ejército por delante, los sacerdotes delante del arca, o sea que atrás de los sacerdotes venían cuatro sacerdotes cargando el arca del Señor. ¿Entienden? O sea, esto es un símbolo. Ayer les dije, ¿qué era el arca del Señor? Símbolo de que la presencia de Dios está en medio del campamento. Así que, ¿quién es el que va a salir a sitiar la ciudad de Jericó? Es Dios con sus ejércitos. ¿Entienden? Entonces, número tres en la procesión, los soldados, los siete sacerdotes de los shofares, las trompetas, y luego el arca del Señor. Y finalmente, en la retaguardia, había otra guardia de soldados para proteger a los que van detrás. Esos son los cuatro bloques de la agrupación de personas que iban a rodear la ciudad de Jericó. ¿Están listos? Etapa número 2, versículo 4 todavía. Al séptimo día, ustedes marcharán alrededor de la ciudad siete veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Así que cada día ellos se iban a tener que levantar tempranito antes que les agarrara el sol, yo creo. Iban a tener que empezar la procesión. Paso redoblado. Bueno, si hubieran sido mexicanos así, los mexicanos hacían sus desfiles militares, ¿no? Paso redoblado. ¡Ya! ¿Verdad? ¡Tun! Y mientras ellos van en silencio, todos deben ir en silencio, excepto los siete sacerdotes que traen los chofares. ¡Tut! ¡Tut! ¡Tut! No sé, algo por el estilo. Tenían que marcar el paso y van marchando. Todos los demás en silencio. Daban la vuelta, se terminaron. Si tú hubieras sido un habitante de la ciudad de Jericó, ¿qué hubieras pensado? ¿Qué están haciendo, brother? No dicen, pobrecitos. Hubieran sido latinos y se les botó la canica ya. ¿Qué? Ay, ay, ay, ¿qué? Nosotros somos guerreros valientes, famosos internacionalmente. ¿Alguna vez viste una estrategia como esa? ¿Tú la viste? ¿Se te hubiera ocurrido en tus sueños guajiros más locos? Así que, ¿cuál es la estrategia, general? ¿Cuál es la estrategia? ¿Unas bazucas? No, pues vamos a mandarle los drones. Acá, los misiles, Tomahawk. No, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar las trompetas y vamos a marchar. Pero silencio, ¿eh? ¿Y qué? ¿Va a venir los SWAT? ¿Nos vamos a aventar en paracaídas o qué? ¡Mire las murallas! No, nomás vamos a darle vuelta y nos regresamos. ¿Para distraerlos y luego que un submarino va a aventar el misil o qué? No, nomás eso. Bueno, vamos a hacer algo más. ¿Qué? Lo mismo, pero por 6 días. ¿Cómo ven? Hay que mandar a los de Estados Unidos a que aprendan algo de estrategia militar, ¿no? O sea, ¿what? Esa es solo la primera etapa. Etapa número 2, versículo 4, ve, al séptimo día ustedes marcharán alrededor de la ciudad. ¿Cuántas veces? 7 veces. El séptimo día es diferente. Ahora, momento. ¿De qué país somos, por cierto? Decían ellos. Israel. Y por si alguien no sabe, en Israel todo es ley. El séptimo día, ¿qué se hace? El séptimo es día de reposo, ¿verdad? Pero hoy no hay reposo. Hay mucho trabajo por hacer. Oh, wow, eso es diferente, ¿verdad? Porque en lugar de descansar el séptimo día, van a trabajar 7 veces más. ¿Saben por qué, hermanos? Porque para Israel, el símbolo más grande de reposo, ¿saben cuál es? La tierra prometida. Y ahora van a ellos entrar a hacer toma de su reposo verdadero. Así que ese día no van a dar vuelta una vez, sino van a dar vuelta 7 veces. Versículo 5, y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. ¿Cómo? 7 vueltas en silencio y al final de la séptima vuelta, ahora sí, y cuando oigan el sonido largo del shofar, ¿qué va a hacer todo el pueblo? A ver, vamos a hacer un ensayo. Muy bien, más o menos. Y entonces entra la tercera etapa y la última. ¿Están listos? Versículo 5 al final. Entonces el pueblo subirá y cada hombre derecho hacia adelante. Y ahora sí, a la conquista. ¿Cómo ven? Pero todo lo que les acabo de decir, hermanos, son palabras que Dios le acaba de dar a Josué. ¿Lo notaron? El Señor le dijo a Josué, esta es la estrategia. Así que ahorita, ¿quién es el único que sabe la estrategia? Josué. Si tú hubieras sido Josué, ¿qué hubieras pensado? Híjole, ¿esa es la estrategia, Señor? ¿Y tengo que convencer a los israelitas? No, pues bueno, lo que tú digas, Señor. Entonces, en el versículo 6, Josué pasa de recibir la estrategia a transmitir la estrategia. Observen la transmisión de la estrategia. El versículo 6, él le pasa, le dice, primero llama a los sacerdotes y le dice, miren, vengan ustedes primero. Y les dice, miren, ustedes van a agarrar las trompetas y van a hacer así, así, y les explica. Y luego en el versículo 7, ahora va con el ejército. A ver, los generales del ejército, vengan para acá. Miren, ustedes van a tener que marchar por delante y una guardia va para atrás, así, así. Y ellos nomás oyendo. Si no hubieran visto el milagro del Jordán, probablemente, ¿qué hubieran pensado ellos? No, pues Josué está como, ¿verdad? Pero acaban de ver el milagro, ahora tienen confianza, ¿no es cierto? Porque lo último que vimos ayer es que en la preparación, Dios hizo que todos ellos supieran que el Señor estaba con Josué y lo temieran, ¿sí o no? ¿Ven qué importante es la preparación? Si Dios no hubiera preparado, ¿ahorita qué le hubieran dicho a Josué? Lo mismo que 40 años antes diciendo, hoy no más este, no, ¿saben qué? Hay que regresarnos de Egipto, está pero bien loco. ¿Cómo crees que vamos a conquistar una? Pero ya aprendieron la lección. Dios le ha dado su respaldo, les ha dado recordatorios y los ha llamado a renovar su compromiso con Dios, así que ellos no van a cuestionar, simplemente va a decir lo que tú digas, Josué. Ya, estamos listos para la batalla, ahora sí. La preparación funcionó. Entonces, Josué en el versículo 10 ordena a todos guardar silencio los primeros 6 días y gritar hasta ¿cuál día? Hasta el séptimo al final. ¿Ok? Así que empieza la marcha y lo único que se tiene que oír son los shofares. ¿Cierto? Oye, mami, que... ¿Verdad? Ay, es que... ¿Se imaginan todos los de Jericó por la muralla viendo y diciendo, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Y entonces, antes de terminar, Josué les recuerda a ellos tres instrucciones importantes. Versículo 16, vayan para allá. Josué dijo al pueblo, griten, pues el Señor les ha entregado la ciudad. Ya dieron las vueltas los 6 días. Es el séptimo día, ya dieron las 7 vueltas. Y entonces les dice, griten. Y segunda recordatorio, versículo 17. La ciudad será dedicada al anatema. Y ese es el recordatorio más largo. Presten atención lo que va a decir aquí. La ciudad será dedicada al anatema. Diga anatema. Anatema. ¿Y eso qué es? Un juego de una pelotita con unas... Ah, no, esa era Matatena, ¿verdad? ¿Qué es la anatema? Anatema significa entregado para la destrucción. Y significaba sinónimo a maldito o consagrado. Y en este caso significaba que la ciudad entera iba a ser entregada al anatema, significaba que no va a haber botín para ustedes. Todo es ofrenda a Dios. A todos los seres vivos, hombres y animales, se les va a dar muerte. Y los bienes, oro, plata, todo eso va a ser ofrenda para el templo de Dios, para el tabernáculo. ¿Está claro? Sigo leyendo, versículo 18. Pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. ¿Cómo se llama? Anatema. No sea que las codicien. Y tomando de las cosas del anatema, hagan maldito al campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. O sea, Dios le está diciendo, todo lo de Jericó es anatema, consagrado, para maldición, para castigo, para destrucción. El que meta mano se infecta y también se convierte en anatema. Eso es lo que está diciendo. ¿Entendieron eso? Bueno, versículo 19. Toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Y la tercera instrucción, una es gritar fuerte, cuidadito con el anatema. Y número 3, versículo 17 al final, solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Quién está diciendo estas palabras? Josué. Ahora Rahab ya es famosa en todo el pueblo de Israel. ¿Quién está diciendo esto? Josué, a todos diciéndole, mucho cuidado de lo que tenemos que observar cuando entremos. La muralla se va a caer. Ni lo duden, se va a caer. Y cuando caiga, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Gritan, se cae la muralla. Ahora, ¿dónde vivía Rahab? En la muralla. Pero Dios dijo que se va a caer la muralla. Órale. Y ellos, nada que me toca nada, es anatema. Y tercero, se lanzan a la casa de Rahab. Y la rescatan con toda su familia. Ahora Rahab es famosa porque todo el ejército sabe. Tenemos que rescatar a alguien, ¿verdad? A ver a quién le va a tocar cumplir esa misión, rescatar esa familia. Bueno, y ahora ya recibió la estrategia Josué. Está transmitiendo la estrategia y ahora es momento de echar a andar la estrategia. La ejecución de la estrategia, regresamos al versículo 8. Después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor, se adelantaron y tocaron las trompetas y el arca del pacto del Señor lo seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y la retaguardia iba detrás del arca mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Y así ya tomaron sus posiciones y empieza la etapa 1 de la estrategia, versículo 11. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. ¿Se imaginan qué noche? La primera después de la vuelta, todos diciendo, wow, pues esto está medio raro, pero pues vamos a darle. Versículo 13. Perdón, versículo 12. Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero iban delante del arca del Señor andando continuamente y tocando las trompetas. Los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba detrás del arca del Señor. Al final del versículo 14, así lo hicieron por 6 días. Etapa 1 completada. Etapa 2 inicia, versículo 15. Entonces el séptimo día se levantaron temprano y después, y al despuntar el día, o sea, ¿qué hora se levantaban? Antes de amanecer, y ahora van 7 vueltas, tienen que madrugar aún más. Hasta parece ejército eso, ¿verdad? ¿Saben a qué hora se levantan los soldados? Yo lo sé. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, todos los martes, hacen una caminata de 5 a 10 millas cargando una mochila de 30 libras o más. Yo lo sé, cada semana me lo reportan. ¡Ese es el ejército! No estoy bromeando, estoy diciéndole lo que es. Y ustedes ya saben por qué. Entonces, versículo, ¿en cuál me quedé? 16. ¿Sí era esa? 15. A la mitad. Marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, pero 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. 16. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, ¿qué va a pasar? Ustedes ya saben. ¿Eh? ¿Qué va a pasar? Cuando terminan la séptima vuelta y los sacerdotes hacen el shofar. No. Ni el polvo le quitaron a la muralla. Suena la trompeta del shofar. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que ellos gritaron así? Les aseguro que han de haber tomado las espadas en las manos. ¿Verdad? A ver, levántense, ejército. Levántense, levántense. Tomen las espadas, porque, oigan, porque si se cumple lo que dice la promesa, ¿qué va a pasar inmediatamente después de que gritemos? ¿Qué? Y después de eso, ¿qué hay que hacer? ¡A las hamacas! No, pues no, ¿verdad? ¿A dónde? Al ataque. Y tú no vas a esperar al ataque para decir, ¡ay, se me atoró la espada! No, ya tienes que, ¿verdad? Así que suena el shofar y dice, y dice la Biblia, pueden sentarse. Versículo 20, la tercera etapa. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se... ¡Wow! Ahí por ahí una canción que inventaron, el muro se cayó. En Jericó, así dijeron. Imagínense lo que vivió el ejército de Israel y los sacerdotes que estaban ahí ese día, cuando gritaron y ante sus propios ojos ocurre un milagro. Era humanamente invencible esa ciudad. Y más para un grupo de esclavos que creen que son soldados. Pero Dios fue fiel y ocurrió lo impensable. Empezaron a ver cómo se sacudía la muralla y empezó a fracturarse y empezaron a caer pedazos de la muralla. Pero eso no fue lo único sorprendente, porque vieron cómo se empezó a colapsar la muralla en cada una de sus partes, excepto un pedazo que tiene un hilito rojo colgando. ¿Se acuerdan cuál era? No se puede colapsar ese pedazo, porque si no morirían los que están allá adentro. ¿Y quiénes son? ¿Se imaginan el milagro? Doblemente impresionante que todo colapsó de la nada, excepto una fracción de la muralla. Y todos supieron, allí está el cordón. Y algunos entraron directo ahí y otros al ataque. Versículo 21. Todavía en el 20. El pueblo subió a la ciudad. Cada hombre derecho hacia adelante y tomaron la ciudad. Destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, bueyes y ovejas. Versículo 22. Pero Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entren en la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab y a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía, también sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento. Y las acciones finales, versículo 24, entonces prendieron fuego a la ciudad y todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Versículo 25, cumplen la promesa. Pero Josué dejó vivir a Rahab, la ramera, y la casa de su padre y todo lo que en ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy. O sea, cuando se escribió este libro. Josué lo escribió cuando ya era viejo. Y todavía estaba ella ahí en Israel. Ya había hecho familia entre ellos. Porque escondió los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y Lot va a decir una maldición Josué en el versículo 26. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo y dijo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó, con la pérdida de su primogénito echará su cimiento y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. ¿Y qué creen? Van a pasar varios siglos y un día a algún loco se le va a ocurrir reedificar Jericó. ¿Y qué creen que le va a pasar? Se va a cumplir la maldición. Por no estudiar la Biblia la gente o por no creerla. Eso está en el libro de los Reyes. Y finalmente en el 27, el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Escúchame bien, pueblo de Dios. No importa cuán difícil pueda parecer una misión que Dios ponga en tu corazón. Si Dios te da señales de confirmación, tú debes confiar. Él puede hacerlo por nosotros. Él puede hacerlo por nosotros. Si lo hizo, lo puede volver a hacer. Y lo hace. Pero no lo hace para todos. Los hace para los que creen en Él. Para los que buscan su consejo en oración, reciben señales de confirmación y se arriesgan por fe. Aunque parezca a veces ridículo. Ay, hermano, si yo les contara historias. Si yo les contara historias. Una vez tenía que pagar una cantidad de dinero y no tenía. Así que agarré mis recibos, el de la basura, el de la luz y todo. Hice la suma y como no tenía nada, dije, y le quiero dar $100 a Lilia, pues también se los pongo. Y para que se vaya a comprar algo. De todos modos, ella no sabe que estoy quebrado. Entonces, ahí le puse la suma, hice la suma, salieron 400 no sé qué. El lunes tenía que pagar, si no, ya me iba a pasar del plazo. Y el sábado en la mañana fui, pedí permiso en una iglesia, porque en ese tiempo no tenía todavía iglesia. Me dieron permiso de entrar al santuario. Entré con mis recibos en la mano, me arrodillé en el altar y le dije, Señor, pues todo el mundo no tengo nada. Para ti es lo mismo dar $1 que dar 430 y no sé cuánto era. Así que para el lunes los ocupo, Señor, si es tu voluntad. Si tú me trajiste aquí para servirte y me enseñaste que no tengo que estarle pidiendo a la iglesia lo que tú me tienes que dar. Si eres tú el que me quiere aquí, necesito tu ayuda, Señor. Me da vergüenza pedirle a la gente. El domingo fuimos al servicio en inglés y después del servicio una familia nos invitó. Comimos, ahí estaban nuestros hijos con nosotros, no sé si ellos se acuerdan. Comimos, nos la pasamos muy bien con Walter, su esposa y su hijo Steven. Y ya después en la tarde, ya eran como las 4, después de platicar ahí muchas horas, ya nos íbamos, ya estábamos en el carro. Bueno, que Dios los bendiga. Y ya estaba yo por subirme al carro y me dice Walter, ¡ay, espérame, y ahorita vengo! Y se metió. Y dice, el Señor puso en mi corazón darte algo y me da un sobre cerrado. Y yo ya sabía qué iba a hacer. Me dio el sobre, nos vamos para la casa y cuando llegamos a la casa, antes de entrar a la casa, dije, yo ya sé lo que va a hacer. Abrí el sobre, ¿qué creen, hermanos? Hasta me dio como $15 más Dios para mi Coca-Cola. Bueno, a mí no me gusta la Coca-Cola, para el Square. Lo que yo le pedí por unos cuantos dólares más. Explícame eso. Eso es solo un pequeñísimo ejemplo de muchas otras cosas. Y no todo tiene que ver con dinero. Pero Dios puede hacer cosas muy grandes, hermanos. Muy grandes. Concederte una carrera cuando tú crees que no tienes. Dices, ¿cómo yo voy a arreglar mi estatus si tú no sabes? Si es la voluntad de Dios, se te puede conceder. Por ahí hay un caso de alguien que ni la debía ni la tenía. Le tiraron un balazo ahí a no sé qué. Y con eso empezó a tener esperanza, ¿no? Hermanos, se puede conquistar si es la voluntad de Dios, pero a nosotros nos toca nuestra parte. Sin embargo, la historia no ha terminado, porque así como hubo conquista, vamos a pasar a la caída de inmediato. Eso es aterrador. Vámonos al capítulo 7.